Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar Identidad a la hora del café en el resumen de fin de semana. Queremos aprovechar la oportunidad para invitarles a los eventos que va a realizar la Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 71 años de fundación. Esto se realizará desde el 1 hasta el 10 de agosto. Por ejemplo, en el Festival de Quito Blues se realizará entre el 4 y el 8 de agosto. Participarán artistas de Colombia, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, además de los de Ecuador. El programa también contempla un concierto sinfónico de música nacional el día viernes 7 de agosto. Ponga atención, en el Teatro Nacional, a partir de las 20 horas. En esta ocasión actuará la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Ecuatoriano de Cámara y varios intérpretes de música nacional. También entre el 8 y el 9 de agosto se va a realizar eventos como un festival de rock, una feria artesanal, cine, teatro, música, títeres, danza, una feria de libro y pintura infantil. El sábado 8, me refiero, de manera simultánea se presentarán espectáculos artísticos en los centros culturales de la Casa de la Cultura de Chimbacalle, la Merced de Alangací, Mitad del Mundo, la Magdalena, el Hospital Eugenio Espejo. Es importante señalar que este extenso programa se inscribe en la filosofía de la actual administración de la Casa de la Cultura, que la preside Raúl Pérez Torres, de democratizar la cultura abriendo las puertas de la institución a todos los artistas y creadores y también al público en general. Les recordamos también que la Casa de la Cultura fue fundada en 1944 mediante decreto del entonces presidente de la República, José María Velasco Ibarra, a instancias de un grupo de intelectuales encabezados por Benjamín Carrión, que fue su primer presidente. Así que, invitados cordialmente. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El libro El Cajón Postergado de Edmundo Rivadeneira fue presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El recital poético Cuando las palabras cantan, con música afroamericana, se presentó en un museo de instrumentos musicales. La Casa de la Cultura inicia sus festividades de aniversario con la presentación de música, teatro y danza. El Área de la Mujer realizará la cuarta Feria de Artesanía. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café, en un resumen de fin de semana. En resumen, Identidad a la Hora del Café. Entregado de fallecido escritor, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Edmundo Rivadeneira Meneses, se presentó en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En esta cobertura estuvo Osvaldo Mantilla. El libro El Cajón Postergado del fallecido escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Edmundo Rivadeneira Meneses se presentó en la Sala Benjamín Carrión. Autoridades de la institución, escritores y familiares del autor del libro se hicieron presentes en este reconocimiento. La obra, que contiene artículos cortos sobre política, cultura ecuatoriana y la literatura latinoamericana, fue comentada por Irving Zapater y el periodista Alejandro Rivadeneira. Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, resaltó el trabajo desplegado por Edmundo Rivadeneira

colonia y los siglos de opresión colonial y de desastre secular para la población indígena. Entonces yo creo que esto, a mi juicio, no se debe olvidar nunca. Pizarro no es una figura caballeresca en absoluto. Si es una figura emblemática, es el de la sujeción secular que se iba a imponer al mundo indígena con todas las catástrofes, en particular humanas, que usted sabe. El Inca y el Conquistador presenta numerosas piezas históricas, objetos y vestidos incas, en contraposición con los instrumentos de guerra y armaduras de los españoles, así como crónicas escritas de la conquista. La muestra puede verse hasta el 20 de septiembre en el Quai Bonin de París. Amigas, amigos oyentes, gracias por la atención prestada. Les acompañamos en esta emisión de fin de semana. Vicente Moya en la producción, en las notas periodísticas, el equipo de comunicación de la Casa de la Cultura, en la conducción Jaime Francisco Rosero y en la coordinación general Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad. Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. ¡Hasta pronto! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.